La única productora que no tiene madre. Madre. Bastardos Productions presenta. Eduardo Azuri, actor. ¿Qué películas recuerdo que se hayan filmado en Xalapa con producción de actores locales? Bueno, obviamente he participado en algunas de ellas. Yo llegué aquí y me invitaron a hacer Tiempo Real con Fabricio Prada, una producción totalmente local, con actores locales. Lo de la producción local habría que discutirlo porque fue finalmente Hugo Stiglitz, justo con César Balestra, uno de los videojomeros más importantes del país, los que apoyaron esa producción. Y dice, chiles, chiles, cuidado con estos chiles, chiles, chiles, cuidado con estos chiles. Rafael Arces, productor audiovisual independiente. No recuerdo si Noticias Lejanas tienen locaciones en Xalapa, porque ustedes son carreras. En Xalapa en específico, bueno, está Tiempo, bueno, que han tenido como antes logros de poder llegar a salas de cine. Definitivamente ahí el referente es Tiempo Real de Fabricio Prada. Oiga, Alfonso, ¿a qué se regresó para acá? Usted tuvo estudios, vivió en muchos lados y hasta hizo dinero. Bueno, uno tiene que ir escogiendo dónde quiere morirse. Agustín Guiris, director y crítico de cine. Películas locales, bueno, está la primera que recuerdo. Es la de El que habita las alturas, era una película colectiva, eran básicamente tres historias por separado que se iban a unir y se iban a un largometraje de ciencia ficción. Era de Alejandro Borduin, eran tres directores, cada director tiene una historia, Alejandro Borduin, Javier Velasco y Fernando Fink, ¿no? Y había, la mayoría de los actores eran locales, aunque trajeron algunos de México. Oscar García Soberano, productor de cine. Sobre las películas que se han filmado en Xalapa con producción de actores locales, es importante no decir que se mencionen en algún orden de importancia o de calidad, porque la verdad he sabido que en la producción cinematográfica o de videohome o de videastas reconocidos pues tiene mucho, cuesta mucho trabajo, y lo mismo es hacer una producción bien con todo lo que lleva que hacer una producción que al final es muy mala. Ayer vino. No hizo nada. Hoy reporté una anomalía. El número 12 del piso 5. ¿Y María? ¿Dónde está? No la he visto. La última vez se comportó extraña. Hablaba de escapar. Déjanos aquí. Nunca te has preguntado qué hay ahí arriba. Aquello que busca, sigue de otra. Yo también colaboré ahí en El que habita las alturas, ¿no? Un trabajo completamente peleado con fórmulas y convenciones cinematográficas de comerciales, que me consta que no se pudo vender y que ahí se quedó, ¿no? Con diferentes versiones en corte final. Hay una actividad fílmica, pero no un movimiento fílmico, además una actividad aislada, desarticulada en gran medida, pero que se mantiene por la gran cantera de actores que hay aquí, la cantidad de universidades produciendo gente con estas inquietudes, gente que estudia ciencias de la comunicación como ustedes. José Ramón Aguilar, subdirector de Creativa. Productoras aquí en Xalapa, bueno, estaba la 2001 hace ya algo de tiempo. También está Tres Cuartos de Media y estaban el ya extinto Neurosis Colectivo, Y Maíz Negro también, creo que ha hecho uno que otro ejercicio visual. O sea, no son tantas. Bueno, y personas conozco más, o sea, porque hay más producción independiente. Conozco a Manuel Salgado, a Agustín Wiris, a Itzin Hakam. Sí, sí, muy bueno. Hey, disculpa, ¿está ocupada esta silla? ¿Perdón? ¿Qué, está ocupada? Lo que pasa es que estoy esperando a alguien. Oye, y mientras él o ella viene, ¿te puedo acompañar? Parece que ya se tardaron. Entonces, ¿te puedo acompañar? Prefiero estar sola. Bueno, gracias. Yo me imagino que se tiene que batallar para dejarla. Y si usted la quiere bastante, pues no es muy fácil para dejarla. Hay que sufrirle para dejarla. Igual que en la música, hay un chorro que nacen, hay un chorro que mueren, hay un chorro que se fusiona con otro. Y serios, serios, la verdad, yo no conozco ninguno, ¿no? Básicamente son como personas, ¿no? Como que siempre, hasta hace algunos años, o todavía no tanto, existían generaciones de chavos, que aunque no estudian comunicación, había generaciones de chavos que no se iban haciendo fama porque empezaban. ¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo cambiaron las cosas? Estaba la generación de los Bourdouin, Fink y Velasco son la misma, ¿no? Después vinieron la generación donde hubo un inter ahí, pero después vinieron, ¿no?, gente como Pumarino, Itzin, Gepetto, Homero. Después otra generación donde entré yo. Y de ahí, pues, que yo sepa, hay gente joven haciendo o siguiendo haciendo ideas cortos, pero ya no es con la misma fuerza que antes, o por lo menos yo lo veo así, no sé. Antes se notaba más y antes veíamos más y sabíamos quién era quién, y lo veíamos en el parque ya haciendo alguna jaladez o algo. Ahorita ya no se ve tanto eso. Y bueno, te digo, básicamente son personas, no son tanto grupos, ¿no? Cada chavo pues le pone nombres a sus colectivos, a sus grupos, ¿no? Sé de otro, no conozco el nombre, de unos chavos que no sé qué estudiaron, son unos chavos, son mucho más chavos, tenían un grupito, no sé, se juntaban y querían hacer cosas. Yo nada más vi un trabajo de ahí de ellos, era bastante regular, y no es lo único que sé, pero digo así, como nombres, como colectivos, no creo. Tengo que parafrasear a Chuck Silva, que es un estudioso de cine, igual que Raciel Martínez, que no por el simple hecho de agarrar una cámara de cine de alta definición o de video y empezar a tirar escenas, ya te hace cineasta. La Universidad Veracruzana forma un papel importantísimo en el mundillo cinero aquí en Jalapa. ¿Por qué? Porque son los primeros que convocan a un concurso de cine en Super 8, famosos concursos que en México dieron realizadores como Jorge Fons. No hay guionismo local, no hay formación de directores locales, no hay buenos fotógrafos locales, anda uno o dos por ahí. Fotógrafos realmente de cine no hay. Entonces en esas condiciones es muy duro. ¿Qué es lo que se logra? Pues, vuelvo a hablar de Ever. Y sé que hubo un ciclo de cine de Ricardo, se me fue ahorita su nombre, de cortos, un taller de Bennett. Si Bennett, que además es un tipo brillante en cine, él pudiera ser un activador del movimiento. Gente como él, se requieren dos, tres como Bennett, que empujen a las generaciones y las formen. Puedo hablar ya de gente que se dedica a hacer videoarte, cine ya, 35, 16 milímetros, y que por ejemplo apoyaron mucho a DMM Films a hacer Victorio o Osumedia. Osumedia, bueno, tienen un proyecto muy ambicioso de videoarte, ¿no? Totalmente instalados en lo que sería el documental y que han hecho muchas cosas interesantes aquí en el estado, por ejemplo la cobertura de la Cumbre Tajín como documental, no nada más como un mero producto de memoria audiovisual limitada, ¿no? Conoces las reglas, no me dejes opciones, compadre. Solamente se puede entrar una vez. ¡Ey! ¡Welcome to the barrio! La presencia del cine, y yo diría apuéstale al corto, apuéstale al cine que sí puedes exhibir, abrir espacios de exhibición para ese corto de forma que se vaya realmente en movimiento, que se ganen premios y que las instituciones se empiecen a involucrar para llevarlo a grandes proyectos. Porque lo demás eran siendo esfuerzos aislados y la verdad, de baja calidad. También hay que ser muy críticos, lo que se ha producido en Xalapa no es digno de lo que se puede hacer aquí, aunque yo haya salido en varios de esos productos, lo digo con toda sinceridad, no es digno. No sé cómo Xalapa no puede ser un cine tan pobre, teniendo talento actoral, teniendo recursos creativos. Y dice, chiles, chiles, cuidado con estos chiles, chiles, chiles, cuidado con... Como actor, y viví toda esta experiencia de, pues, de las carencias, de la falta de... del falta de proceso con los actores, se hacen muy al vapor, no hay dirección de actores tampoco para cine en Xalapa, pobrísimo también por ahí, los directores dicen voy a dirigir una película y no dirigen actores, es otra triste, triste realidad. Pues bueno, he realizado y correalizado guiones y dirigido y co-dirigido cortometrajes, algunos premiados en festivales de Guanajuato, no sé, hubo hoy por ahí en Pachuca y en Morelia, una cosa así. Bueno, o por lo menos ha sido selección oficial. He asistido Making Of, en el departamento de Making Of de un largometraje gringo que se hizo aquí en Xalapa, llamado Quinto Paciente. Claro, fueron unos cuantos días, pero fue una experiencia buena porque también me sirvió para ver este rollo. Y más, dentro de estas 15 películas de MM Films, aproximadamente hice el sonido directo para unas 12 de ellas. Mi experiencia dentro del movimiento cinematográfico en Xalapa, pues, ¿qué puedo decir de ella? No ha sido mala, puesto que la gente sí coopera cuando le dices que quieres grabar algo. Si hay un espíritu de cooperación, tanto si pides una locación como si le pides permiso a la gente para grabar una parte de su casa o los quieres como extra, o incluso de actores, ¿no? Obviamente siempre hay el que se pone difícil. Pero, pues más, o sea, en cuestión de la gente que coopera, está perfecto. Quizás un poco dentro de los directores, pues está el típico que ya se quiere sentir grande y bueno, ya dice que todo lo que ha grabado es bueno, aunque sea uno de esos de Brayes medio intelectualoides, o muy, muy dado el caso de es que este corto película está basado en una experiencia muy personal, tan personal que solo le entiende él. Pero más allá de eso, en sí encuentro el movimiento y mi experiencia dentro de él muy divertida, muy completa, y más que nada me ha ayudado a construirme como una persona que realiza cine. Pues mi experiencia, pues básicamente yo tengo 6 años ya, haciendo cosas desde lo más amateur hasta el intento más profesional que se ha sido en los últimos 2-3 años. Y bueno, pues es duro, ¿no? No es nada fácil hacer levantar cualquier proyecto serio o que tú quieras hacer algo serio en Xalapa, ¿no? Cuando agarras tu handicap y empiezas a hacer tus locuras al principio, pues no es tan difícil, no hay nada más, son las ganas de querer hacer y las ganas de querer aprender, no te vas a quedar siempre igual. Ya cuando las cosas se ponen más serias o quieres hacer algo serio, pues sí es bastante, bastante duro aquí por cuestiones de costos, por cuestiones de facilidad, por cuestiones de talentos, ¿no? En sí, mi experiencia es como productor. Yo he dirigido nada más una película y he apoyado en he apoyado en producción en la mayoría de las que he hecho. Y creo que eso es porque, al ver este panorama, porque mucha gente de las que les hablé las he conocido desde la preparatoria, secundaria. A otros les di clases, a otros me dieron clase. Me ayudó a ver que lo que hace falta aquí en Xalapa es gente que produzca. pues, la experiencia pues, ha sido grata, no podemos decir que no, siempre nos encanta hacer cosas y entre más se haga, pues, pues sea bienvenido, ¿no? Pero de que es trabajoso, es trabajoso. No olvide, mis estimados amigos, entusiasmo y alegría que ponga en cada ejercicio se verá reflejado en buenos resultados para su salud y su físico. En cuanto al impacto que creo que tenga el movimiento a nivel local y nacional, el movimiento a nivel local ha tenido un impacto más bien de chisme cultural que de verdadero proceso de discusión cinematográfico. Vamos al chisme de que fulano hizo una película y a ver cómo le quedó, o el chisme político como el que se generó con Chiles Jalapeños, pero no hay un impacto en cuanto a que se despierte, uno, una identidad con el movimiento cinematográfico. Un movimiento cinematográfico no tenga identidad con la población es estéril, es hueco, es nulo y no se ha dado, por lo tanto no ha impactado. No le veo como mucha repercusión a nivel nacional, pero creo que al nivel local se puede hacer como una diferencia y por algo se empieza, ¿no? Quizás después de que en verdad haya como un verdadero movimiento local organizado se puede empezar a soñar acerca de lo nacional, si no solo salen como destellos, ¿no? pero son casualidades, ¿no? Quizá la película de Noticias Lejanas, ¿no? Fue como una chispilla por ahí, ¿no? Yo calculo que trabajándole duro en menos de un año me puedo traer a mi familia. Trabajándole duro, ¿y qué crees tú que hemos hecho la mayoría de los que estamos aquí toda la vida? Se me estaba olvidando, te devolvieron dos cartas, las han de tener en la oficina. La verdad aquí en Jalapa yo lo veo como una moda. Jalapa es una ciudad que responde mucho a las modas. Bueno, al fin y al cabo es provincia, ¿no? Y muchas veces las provincias reflejan la moda de ciudades más importantes del país o lo mismo que reflejan los medios. El cine es una moda aquí en Jalapa. Incluso creo que ya bajó un poco. Estuvo muy de moda hace como un año, donde todo el mundo hacía cursos de cine. Ahorita ya bajó. Todavía existe, pero ya bajó un poco. Y bueno, a nivel local sí tuvo un impacto porque se empezaron a abrir espacios, festivales, proyecciones. Y bueno, yo espero que no se pierda, ¿no? Porque o sea, quizás pase de moda, pero que no se pierda. Nunca ha tenido un gran impacto las pymes jalapeñas, ¿no? Porque bueno, últimamente como que se han hecho, bueno, ahí en el Inhuber o en el Ibeca han tratado de hacer como que concursos temáticos de, pues, obviamente tienen que ser, creo que es por obligación, así no nos podemos quejar, propositivos y hablar de la juventud y siempre buenos deseos o los valores de los jóvenes o los valores que deberían de tener. Y esos son incentivos, ¿no? Siempre son incentivos, pero para otro tipo de gente, otro tipo de personas que realicen esto, pues a lo mejor no tienen esas ideas, ¿no? Y también es válido, ¿no? Bueno, a nivel local y nacional es muy importante este movimiento porque siempre lo he dicho, o sea, hay que pensar regional para actuar global, ¿no? Entonces, no hay que pensar que lo que nosotros nos pasa en Jalapa o las vivencias de los jalapeños o la experiencia de vida de los jalapeños no es importante para el nivel nacional. Yo les aseguro que algo que acá nos parece mundano y muy muy aburrido, a lo mejor en Guanajuato, en Querétaro, en Chihuahua es muy interesante, porque es otro modo de ver las cosas, es otra vida. Tijuana Sound Machine. Sound Machine. No hay futuro si no sabe a dónde se quiere ir, eso es así de sencillo. Entonces, la realidad es de una cinematografía local que no sabe a dónde quiere ir. No hay una discusión de a dónde se quiere llevar, no hay un proyecto, simplemente es que no hay futuro. Y el futuro va a ser repetir la historia eterna de proyectitos aislados, de puntadas, de buenos trabajos que aparecerán de repente. Ideatas por todos lados, haciendo cosas y viéndola de sus colegas, y los colegas viéndola de ellos, y aparte la gente de afuera viéndola de todos, ¿no? O sea, pues a menos que sean buenas, el mismo canto en todos lados, ¿no? A menos que sean buenas o lleguen a trascender dentro de su género, tengan una propuesta visual interesante, tendrán el mismo destino que cualquier otra, nada más quedarse en el olvido o en el librero del que las hizo, nada más como para enseñarle a su familia que hizo un corto alguna vez, ¿no? Si es un producto de calidad, sea de aquí, sea de todos lados, va a llegar lejos, si no, pues nada más será uno de otros tantos cortos que se hacen en México hoy en día. Ya no he sabido de muchas generaciones que de gente, de realizadores que se estén aventando a hacer cosas. Lo que sí he visto es que los realizadores que formamos parte de las generaciones viejas, como que ya empezamos a tener una hechura mucho más decente, ya nuestros trabajos son mucho más presentables, ya podríamos, creo yo, muchos de aquí, poder concursar en algunos festivales importantes. Creo que todavía no estamos dispuestos a ganar algunos de ellos, pero ya podemos y enseñar cosas de bastante técnica y de manera bastante decente. El futuro del cine de las producciones en Xalapa, pues yo creo que es muy bueno, porque precisamente la cuestión tecnológica, que es donde yo difiero que estemos haciendo ya video homes, porque yo ya he visto películas que se hicieron en video que fueron a cine, ¿no? Antes era impensable, imposible, tecnológicamente era ridículo, pero ahora ya no. Entonces, lo que viene en el futuro es hacer mejores historias, hacer historias que los realizadores, que los creativos, chavos, de los que ya estábamos, todo, más bien ya tengamos mejores ideas, nos preparemos más en lo que es la financiación y la producción de una película, para no estar escupiendo el cielo, para no estar con esos recursos que logramos con tanta dificultad, tirándolos a la basura, no acabando las películas, porque eso es una cuestión muy importante, ya que se empieza una película, acabarla, ¿no? Esto fue una producción que no tuvo madre. Bastardos Productions presentó. En investigación de campo, Antonio Isaya. Musicalizador, David Sánchez. Guionista, Jorge Negroes. Y en la edición, Juan Montaner.